gracias, Dios mío, por hacerme entender que no soy un hombre perfecto. Gracias a mi público querido por su comprensión. Intentaré cada día ser mejor. Te lo dice tu paisita Martín Vera. Gracias, Perú. Tan solo cuatro paredes tiene esta maldita celda. Tan solo cuatro paredes tiene esta maldita celda. El sufrimiento y el frío los que acompañe mi pena. El sufrimiento y el frío los que acompañe mi pena. Solo rejas y ventanas en este maldito alero. Solo rejas y candados en este maldito alero. A Dios le pido llorando, mi libertad es lo que quiero. A Dios le pido rezando, mi libertad es lo que quiero. Triste es la vida del preso, a sufrir estas condenas. Triste es la vida del preso, a sufrir estas condenas. Unos sufren penas bajas, otros sufriendo cadenas. Unos sufren penas bajas, otros sufriendo cadenas. Cárcel es sufrimiento, sepultura de hombres vivos. La cárcel es sufrimiento, sepultura de hombres vivos. Donde se muestran ingratos los amigos más queridos. Donde se muestran ingratos los amigos más queridos. Mi madre se fue llorando, triste, sola y sin consuelo, al ver que yo me quedaba en la cárcel prisionero. Mi madre se fue llorando, triste, sola y sin consuelo, al ver que yo me quedaba en la cárcel prisionero. Nunca escupas al cielo, porque te puede caer en la cara. En la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Mi madre se mañana.